¿Quieres capacitarte? El IMSC brinda de manera permanente capacitación en AutoCAD Civil 3D, costos y presupuestos con S10, MS Project, aplicado al control y planificación de proyectos, planificación y control de proyectos con Primavera P6 y cursos sobre el nuevo reglamento de seguridad minera. Además, iniciamos los cursos de diseño gráfico y edición y montaje de audiovisuales. Llámanos al 975-519858, RPM numeral 155647. Infórmate en Girón Gabino Uribe 646, Belén. Visítanos a www.imcc.org.pe. IMCC, tu mejor alternativa en capacitación y desarrollo profesional. Muy bien, son las 5 de la tarde con 36 minutos, 5 con 36 minutos. En este momento queremos hacerles escuchar un audio en segunda instancia. Se titula Soborno a funcionarios públicos. Escuchemos. Lo siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y esta emisora. En NetUnasam tenemos algo para ti. La música que te inspira. Do I have to say the word? La música que te hace vibrar. La música que te hace recordar. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada. Toda la música, los mejores géneros, solo en NetUnasam 94.1. Siempre algo más. Escuchando la voz de los fiscales en RadioNet 94.1 FM. Son las 5 de la tarde con 38 minutos, 5 de la tarde con 38 minutos, y estamos arribando casi al final de nuestro programa. El día de hoy pues hemos tenido un programa bastante corto. La próxima semana estaremos abordando otros temas importantes sobre el quehacer del trabajo del Ministerio Público y básicamente de los fiscales. La voz de los fiscales, estamos tratando de llegar hasta sus hogares con esta información oportuna, esta información objetiva, además una información que les va a servir a todas las personas, sobre todo, en este caso, a los funcionarios públicos. Hemos escuchado varios audios, el trabajo de los peritos policías, de los peritos ingenieros civiles, el trabajo de los peritos contadores, de los peritos contables, y vamos a seguir conociendo más del trabajo de los fiscales en este programa La Voz de los Fiscales. Son las 5 de la tarde con 39 minutos. A continuación, vamos a nuestro espacio para reflexionar. A continuación, llegó el momento para reflexionar. Porque somos los defensores de la legalidad. Muy bien, la hora es importante, 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos llegando a través de RadioNet UNASAM 94.1 en la frecuencia modulada, transmitiendo desde Caruaz para el mundo. Muy bien, estamos en nuestro espacio para reflexionar y aquí vamos a hacer una reflexión cortísima sobre algunos eventos que se celebran, pues algunas fechas que se celebran y se conmemoran en este mes de octubre que ya estamos finalizando. El día 24 de octubre, 24 que ha pasado, el día lunes, se ha conmemorado pues el Día de las Naciones Unidas. El Día de las Naciones Unidas, el Día de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de cuya organización se encuentran muchos países, más de 180 países que están afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas, pues, y se rigen por las leyes internacionales en diversas materias. El Perú también forma parte de las Naciones Unidas y por eso queremos rendirle un homenaje al Día de las Naciones Unidas, que se celebra, como repito, el 24 de octubre. Escuchemos a continuación el himno a la ONU por Pablo Casals. Tenemos un pequeño inconveniente con este audio. Bueno, en fin, continuamos en todo caso. Mil disculpas a nuestros oyentes. Son cuestiones que pasan en los programas en vivo. En las Naciones Unidas, pues, es un organismo, como repetimos, importantísimo en el desarrollo de nuestras sociedades. Pero también durante esta semana, la última semana de octubre, nosotros celebramos lo que es la Semana del Desarme. La Semana del Desarme es la última semana de octubre y para lo cual también hemos conseguido un audio que se llama, pues, El Genio y las Armas. Vamos a escuchar para poder reflexionar y sensibilizarnos sobre la Semana del Desarme, que es esta última semana de octubre. Escuchemos. El Genio y las Armas. Un hombre encontró la lámpara de Aladino tirada por ahí. Como conocía la historia, el hombre la reconoció y la frotó. El genio apareció, hizo una reverencia y se ofreció. Estoy a su servicio, mi amo. Pídame un deseo y será cumplido. Pero ha de ser solo un deseo. Como era un buen hijo, el hombre pidió. Deseo que resucites a mi madre muerta. El genio hizo una mueca. Lo lamento, amo, pero es un deseo imposible. Pídame otro. Como era un buen tipo, el hombre pidió. Entonces, deseo que el mundo no siga gastando dinero en armas, en matar a la gente. El genio tragó saliva. ¿Cómo dijo que se llamaba su mamá? El mundo gasta en armas 900 mil millones de dólares al año. Los gobiernos de los países ricos gastaron esa cifra astronómica comprando aviones de guerra, submarinos, tanques, armas nucleares. 900 mil millones de dólares y de euros para la muerte. ¿Y qué se podría hacer con ese dinero, amo? Solo con la mitad de este dinero, destinado para la guerra, se podría construir en cada país del tercer mundo 120 hospitales completos, preparados con los más modernos equipos médicos y millares de puestos de salud. Se salvarían tantas vidas como las perdidas a lo largo de todo el siglo XX. ¿Qué más se podría hacer con ese dinero, amo? Solo con la mitad del dinero destinado para la guerra en un año, se podrían sembrar 70 millones de hectáreas de tierra para alimentar a 500 millones de personas. Es decir, a todos los seres humanos que hoy viven en extrema pobreza. Se acabaría el hambre en el mundo. ¿Algo más, mi amo? Solo con la mitad del presupuesto militar de un año se podrían construir 250.000 escuelas en el mundo con capacidad para 180 millones de estudiantes. Se acabaría el analfabetismo y la ignorancia. Solo con la mitad del presupuesto militar de un año se podrían resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. Estados Unidos gastó en un año esa misma suma, la mitad del presupuesto bélico mundial. 450 mil millones de dólares. En armamento sofisticado y en absurdos escudos de defensa. Y otros tantos miles de millones en la genocida guerra contra el pueblo de Irak. Con los dineros de la guerra se podría... ¿Cómo dijo que se llamaba su mamá? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, 6 con 46. Tenemos la presencia del doctor Elvio Núñez Becerra. Él es fiscal anticorrupción, fiscal adjunto del segundo despacho corporativo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Bienvenido, doctor Elvio. Gracias por su presencia en el programa La Voz de los Fiscales. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señor periodista. Y acá dignos para poder estar prestos a las preguntas que nos... Doctor Elvio, el tema que nos aborda el día de hoy es los actores en el nuevo modelo procesal penal. ¿Quiénes y cuántos son los actores, es decir, los agentes que participan en este nuevo sistema de investigación y juzgamiento a la luz del nuevo Código Procesal Penal, en este caso en materia de corrupción de funcionarios? ¿Cuántos actores participan y quiénes son estos? Bueno, en realidad son muchos los actores, ¿no? Pero a mi modo, el principal actor es el fiscal, como titular de la acción penal pública, que tiene la carga de la prueba, quien actúa de oficio o a petición de parte, es el actor principal, el principal protagonista en este nuevo modelo procesal penal, quien debe de actuar con mucha objetividad en el desarrollo de todo el proceso, de toda una... ¿Cuál es la función que cumple durante todo el proceso de investigación? Si bien es cierto, el fiscal es el titular de la acción penal, él es el que lleva a cabo de la investigación, pero ¿cuál es, en todo caso, sus límites? ¿Cuáles las funciones que se le atribuye a él? ¿Qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer durante todo el proceso de investigación? El fiscal está sujeto a la ley, en este caso a la Constitución y al Decreto Legislativo 052, la Ley Orgánica del Ministerio Público. En sujeción a ley, el fiscal debe trabajar con mucha objetividad, debe ser imparcial, no debe de tener ningún favoritismo a ninguna de las partes. Objetividad. A lo largo de su trabajo se pueden presentar múltiples tropiezos o múltiples dificultades, pero Existe objetividad, precisión. Doctor, desde ese punto de vista, ¿quiere decir que un fiscal que, por ejemplo, tiene algún problema, alguna animadversión con algún investigado, algún denunciado, podría eventualmente, o en relación de parentesco, por ejemplo, no tomar un caso o dar un paso al costado, por ejemplo, cuando se le asigna algún caso donde se tiene que investigar a algún familiar, etcétera? Lógico, como por ejemplo, a manera de comentario, ¿no? En el Código de Procedimientos Penales existe la figura de recusación al juez con que de repente una de las partes, ya sea parte agraviada o parte imputada, no esté de acuerdo o tenga dudas de su actuación, ¿no? En este caso, hablamos de la exclusión. Si una de las partes, ya sea imputado o agraviado, tiene dudas sobre su actuación del fiscal o existe un parentesco entre las partes con el fiscal o existe de repente es acreedor, deudor o algunas de las causales que establece el Código Procesal Penal, la parte que se siente afectada puede pedir la exclusión de ese fiscal, de tal forma que se excluye y se aparta del conocimiento de esa investigación y el fiscal superior dispone que otro fiscal que no esté inmerso en esas causales pueda asumir el caso y conocer el caso, ¿no? Lo que puede existir, ¿no? Puede existir Por eso es lo que la ley faculta. Se puede dar en diversos casos, doctor. Se puede doctor dar. Elbio. En el caso particular, yo no soy de Huaraz, uh-huh. No creo que se dé, ¿no? Pero puede haber jueces o fiscales que tengan vínculos de parentesco, amistad cercana, como les digo, ¿no? Pueden o ser, algún problema, por ejemplo, problema judicial que hayan tenido en el pasado, de cuya de cuyo caso tendría que apartarse pues el fiscal, ¿no? Porque claro, el denunciado, por ejemplo, dice, pues yo he tenido un juicio de terrenos hace 10 años con este señor que ahora es fiscal, entonces mira, me va a tener cólera, ¿no? Claro, si es, se pierde la objetividad y se subjetivamente se duda de su actuación, ¿no? Así es. Entonces, muy bien, doctor, y las atribuciones que tiene el fiscal dentro de todo el proceso de investigación. El día de ayer, por ejemplo, se ha intervenido un vehículo oficial del gobierno regional, de lo cual pues se ha hablado bastante. ¿Se puede intervenir, el fiscal puede intervenir en este caso, por ejemplo, dentro de sus funciones de oficio o gracias a una denuncia, incluso gracias a una noticia criminal? Y no necesariamente o no constituye esto abuso de autoridad. Claro. Bueno, respuesta a su pregunta, está en proceso de investigación y yo me reservo el derecho de poder dar alguna respuesta, sea negativa o positiva, ¿no? Pero la actuación del Ministerio Público es inmediata, siempre y cuando existan elementos plausibles de la comisión de un ilícito o si tenemos conocimiento de una sospecha razonable. El Ministerio Público, como usted dice, ¿no?, puede actuar de oficio o a petición de parte. Y haciendo eso no estaría cometiendo abuso de autoridad, naturalmente, el Ministerio Público y el fiscal. A mi modo de pensar, no. Muy bien. Doctor, queremos hablar un poco sobre la actuación del fiscal. Vamos a hablar muy largo. Queremos ahora que nos hable un poco sobre la actuación del juez. ¿Cómo participa el juez en todo el proceso de investigación y en el proceso de juzgamiento? El juez es un juez de garantías, ¿no? Que es como un árbitro que está controlando si existe alguna vulneración de un derecho fundamental de alguna de las partes, ya sea parte agraviada o parte imputada. Más que todo parte imputada, ¿no? El juez porque no toma parte en la investigación. Toma parte de la investigación cuando existe una vulneración fundamental a un derecho constitucional. Uh-huh. O cuando se ha excedido de un plazo razonable una investigación preliminar. Uh-huh. O preparatoria, ¿no? Toma ahí como un juez garante. O sea, como un juez garante. Él vela por la garantía del debido proceso, de que no se vulneren los derechos ni de los denunciantes ni de los denunciados en este caso. Exactamente. Y su actuación, en todo caso, la actuación del juez se nota o es más notoria, en todo caso, por decirlo de alguna manera, en la etapa tercera. ¿Cuál es el del juicio oral? Claro, en la etapa intermedia y en la etapa del juicio oral, ¿no? Que es ¿Cómo participa? ¿Cuál es su función específica del juez en esas etapas? Bueno, son otras etapas del juzgamiento donde ya la participación es directa, ¿no? Uh-huh. Mediante los debates, las audiencias, las aperturas de audiencias. Mucho más activa ya. Mucho entonces. Más activa del juez, ¿no? La labor más activa del fiscal es hasta la etapa intermedia, ¿no? Uh-huh. Que desarrolla y él realiza todos los actos de investigación, ¿no? Aunque el fiscal todavía continúa participando hasta el final de todo el proceso, pero ya el protagonismo lo tiene el juez. Claro, o sea, cambian algunos roles también, ¿no? Cambian algunas funciones ya yendo a cada etapa, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la función que deben cumplir los abogados defensores y en este caso también, en algunos casos, perdón, la defensa pública? Ya. La defensa pública, que son, bueno, los abogados de oficio, debidamente representados por el Ministerio de Justicia, que están obligados a patrocinar a personas indigentes que no tienen recursos económicos. Ellos deben de cumplir una defensa activa, proba, veraz, sana, en pocas palabras, ¿no? Que no sea una defensa obstruccionista para el desarrollo de un proceso. Es decir, estos abogados de oficio de la defensa pública son quienes les pagan, en todo caso, para que nuestro público conozca. Allá. Claro, a los abogados de oficio les paga el Estado, el Ministerio de Justicia, ¿no? Ellos son rentados por el Estado. Y justamente la ley de la defensa pública, en uno de sus principios, habla sobre el principio de gratuidad, que refiere que ellos están obligados a atender a personas de escasos recursos económicos. Eso significa de que si una persona no labora, no trabaja, no tiene ingresos del Estado, tiene de repente múltiples necesidades en casa, y es hijos denunciado. Menores, y es denunciado, el Estado le pone y le asigna un abogado de oficio. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, ¿no? Y no solamente para el área penal, sino también para el área de familia. Y este abogado de oficio tiene la obligación de defender a este patrocinado hasta el final. Claro, siempre y cuando el patrocinado esté de acuerdo y no cambie de decisión, o de repente exista cambie su situación, ¿no? Económica, tal vez, ¿no? Pero tiene el deber, la obligación de defenderle a petición de él, ¿no? Porque el Estado, como reitero, le está remunerando por ese trabajo, por ese servicio social que está haciendo en beneficio de una persona pobre, ¿no? Y el defensor público, en este caso los abogados de oficio, forman parte del Estado, forman parte del Poder Judicial, y en todo caso son una suerte de pool de abogados de la defensa pública que están prestos a atender a algún denunciado que no tenga las posibilidades económicas. Lógico, forman parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Y como reitero, no solamente hay abogados en el área penal, también hay abogados en el área de familia que atienden a madres alimentistas, casos de violencia familiar, régimen de visitas, tenencia, ¿no? Inclusive creo hay un consultorio jurídico gratuito, Alegra, ¿no? Que atiende con mayor amplitud distintos casos, ¿no? Así es, son las 5 de la tarde con 56 minutos. Doctor, otro actor en todo este modelo procesal penal que estamos viviendo aquí en el Distrito Judicial de Ancash, también son los denunciantes y los denunciados. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Claro, los denunciados, ¿no? O investigados, propiamente investigados desde el momento de la denuncia que se les instaura en su contra, ¿no? Ya cuando el fiscal formaliza, tienen otra condición de imputado, porque ya se le está imputando cargos específicos. Uh-huh. Bueno, ellos tienen gozan del principio constitucional de la presunción de inocencia, ¿no? Toda persona es considerada inocente mientras que judicialmente no se le declare su responsabilidad mediante una sentencia firme. Entonces, tienen esa condición a lo largo de toda la investigación que lleva el Ministerio Público. ¿Y cuál es la participación de ellos? La participación es en cuanto a la recepción de sus declaraciones, ¿no? Sobre los hechos. Ellos están obligados a rendir sus manifestaciones. Inclusive el fiscal puede aplicar medidas coercitivas, como es la conducción compulsiva, en caso de que exista una renuente, no hagan caso a las citaciones del Ministerio Público, ¿no? El denunciado, ¿cómo participa? ¿Solamente presenta la denuncia al tener conocimiento, al tener documentación o al tener ciertos indicios? ¿Presenta la denuncia y ahí acaba su función del denunciante? Al momento de denunciar, ponen en conocimiento un hecho, ya el Estado como parte agraviada, mediante los procuradores, en este caso mediante el procurador anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash, ya asume el rol de defensa de los intereses del Estado. Uh-huh. El agraviado, el que pone la denuncia, pone en conocimiento del Ministerio Público. Uh-huh. Y ya los procuradores lo representan para los demás actos procesales. En este caso, ¿qué cosa más hace el procurador? Ya asume, en todo caso, toma la posta de la defensa del Estado, en el sentido de que el Estado es el agraviado y el procurador público es el representante del Estado. ¿Cuál es la participación del procurador en todo este proceso? Claro, o sea, la participación del procurador es la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Más que todo económicos. Ya genéricamente de todos los bienes que se cautelen indebidamente. O sea, el procurador está velando para que no se afecte, digamos, en la investigación al Estado, y sea el Estado el que salga ganador. Claro, se cautele los intereses, el patrimonio del Estado, ¿no? Uh-huh. Eso es, por eso representa en juicio al Estado. La función y la participación de los peritos, ¿cómo entra a tallar en todo este proceso de investigación el trabajo de los peritos? La función de los peritos es muy importante porque te da más luces para que puedas calificar una conducta penal. Si esa conducta penal efectivamente se atribuye y cumple con los presupuestos legales que se imputa a una persona, ¿no? Tenemos, doctor Elvio, la participación de los peritos en criminalística, de los de la División contra la Corrupción de la Policía Nacional, tenemos los peritos ingenieros civiles y tenemos los peritos contables. ¿Se puede eventualmente en algún tipo de investigación necesitar la participación de otro tipo de peritos? Lógico. En el curso de la investigación puede surgir de repente la existencia de otro delito, ¿no? Como uh-huh. es de repente falsificación de firmas, uh-huh. para lo cual se requiere de una pericia grafotécnica que será realizada por los peritos de especializados de la policía de criminalística, ¿no? Y otro, no necesariamente de los peritos ingenieros o contadores que pueden hacer ellos trabajos en una investigación, por ejemplo, en un caso sobre audios que significan pruebas, se pide un peritaje fonológico, por ejemplo, para determinar si es o no la voz de tal o cual persona o de cuándo fue grabado o capturado este audio, el video, o también pericias en fotografías, etcétera, ¿no? También es posible que se pueda solicitar pericias en estos casos, doctor. Es posible porque los informes periciales son apoyos, son herramientas por el cual el fiscal va a trabajar, como le digo, para tener más convicción sobre la acreditación del delito, ¿no? Para que elabore la teoría que va a presentar, incluso elabore una teoría del caso y sustente la denuncia en el que al final va a coadyuvar bastante una investigación, ¿no? Estos peritos, además, importante. Doctor, su función, según lo que hemos escuchado en los audios al principio, acompañan en muchos casos hasta el final de la investigación, incluso hasta el juicio oral, donde participan como testigos y participan sustentando el peritaje que han hecho llegar al fiscal y de alguna manera también un apoyo, un respaldo al fiscal. Lógico, porque al final tu perito se convierte en tu testigo también, ¿no? Uh-huh. Y tiene que corroborar, ratificarse en todo su informe pericial, inclusive dar de repente mayor explicación técnica o científica al juez uh-huh. sobre su informe pericial de lo que ha realizado, ¿no? Del cual se basa el fiscal para demostrar pues la culpabilidad, por ejemplo, del imputado en este caso. Lógico. Existe también, nos mencionaron algunos peritos, no solo los peritos que forman parte del sistema de investigación fiscal de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, sino que pueden haber peritos de parte también. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los peritos de parte, doctor? Claro. Puede existir el caso de que una de las partes no esté conforme con los resultados del informe. Y como no está conforme, puede proponer de repente un peritaje de parte. Particular, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Ciro, uh-huh. que Ciro Castillo, ¿no? Que en paz descanse. Me parece que se está esperando los resultados oficiales, uh-huh. ¿no? De los peritajes, del protocolo y de todo el examen de necropsia que se ha practicado. Pero preliminarmente parece que el padre tiene extraoficialmente la noticia de que joven ha caído desbarrancado, ¿no? Uh-huh. Por un accidente. Y quiere practicar otra pericia. Él quiere practicar, según lo que he estado revisando en internet algunas notas periodísticas, de que quiere practicar otra pericia de parte, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no está contento con ese peritaje, con los resultados que van a emitir. Y es un derecho de la parte contratar o tomar los servicios o incluso solicitar otro peritaje particular. ¿Quién paga este peritaje particular, estos peritos de parte? Peritaje particular, de todas maneras, lo paga la parte interesada, ¿no? Uh-huh. La parte que solicita. La parte que solicita, ¿no? Uh-huh. Y inclusive pueden pedir al final un debate pericial, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Entre para los que, peritos. Entre los peritos, ¿no? Uh-huh. Para que pueda existir, zanjar la duda que puede que existe, ¿no? Uh-huh. Y ahí se ve un poco, digamos, en el ring, entre comillas, claro. ¿Quién es quién, ¿no? ¿Quién sí. ha presentado el mejor informe pericial? Lógico, pero bueno, eso será en su momento procesal. Estos ¿no? peritos, doctor, se convierten en testigos en el momento del juicio oral. Pero hay otros testigos más, como por ejemplo alguna persona que ha presenciado o que ha estado cerca del ilícito penal que se está tratando de probar. Lógico, hay diferentes testigos, ¿no? Los que han presenciado, han visto el hecho, uh-huh. o también testigos que solamente por referencias, ¿no? Uh-huh. Que han y estos testigos son llamados por el fiscal en el momento del juicio oral. Y estos testigos o estas personas... ¿Están obligados a asistir, doctor, o es que pueden decir, yo no quiero ir? No, sí están obligados a asistir. Uh-huh. Están obligados a asistir. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo, son las 6:05. Tendremos su participación en otros programas. Vamos a invitar a muchos de los fiscales que están trabajando, no solo en la Fiscalía Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios, que es el tema candente hoy en día en el Distrito Judicial de Ancash, sino también en otros temas más. Le agradecemos por su participación. De pronto, algunas palabras finales. Bueno, yo le agradezco a usted, señor periodista, por la invitación. Y realmente hay mucho que hablar, ¿no? Creo que se ha tocado solamente unos pequeños puntos, lo que son los actores en el nuevo Código Procesal Penal. Le agradecería de que me pueda invitar a otra... ¿En otro programa? En otro programa, y creo que estamos... para hablar de otros temas, ¿verdad? Claro, y si es posible, de repente, con algunas llamadas telefónicas, porque hay muchas personas que tienen algunas dudas. Uh-huh. Y les podemos, de repente, absolver algunas dudas a nuestro conocimiento humilde. Muy bien, le agradecemos mucho el doctor Elvio Núñez Becerra, estuvo con nosotros, fiscal anticorrupción adjunto del segundo despacho corporativo especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Judicial de Ancash. Son las 6:06. Esto ha sido todo por hoy. Rimmel Muñoz Gómez se despide hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Esta fue una producción del Ministerio Público, Distrito Judicial de Ancash. Sintoniza La Voz de los Fiscales todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Net Unasam 94.1 FM.